secret love that lived within the heart of me. All too soon, my secret love. Escribe el filósofo francés Jules Deleuze: nosotros sabemos que entre un hombre y una mujer pasan muchos seres, que vienen de otros mundos, traídos por el viento, que hacen rizoma alrededor de las raíces y que no se pueden entender en términos de producción, sino únicamente de devenir. Siempre se deviene inacabado. El devenir y la alianza, los territorios múltiples, lo excéntrico, los puntos de fuga, lo inacabado del deseo, de la alegría, de los viajes, de las identidades, de los placeres, lo inacabado y los horizontes ampliados. Y qué bien tener en este capítulo del Gesto Más Radical, edición verano, a Alberto Mira, que nos habla de su nuevo libro, Crónica de un devenir, publicado por la editorial Legales. Crónica de un devenir, tiempo, experiencia, generaciones. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides al Gesto Más Radical en Ágora Sol Radio y en el 88.5 de Radio Almaina, Granada. An open door, and my secret love's no secret El Gesto Más Radical nace con la vocación de un programa ornitorrinco, donde crecen y se mezclan cultura, literatura, música y disidencias. Dirigido por Sergio Vega y Alicia Santurde. Escúchanos en Ágora Sol Radio. Hola Alberto Mira. Hola, ¿qué hay? Hola Sergio. Muchas gracias por estar con nosotros, nosotras, en este capítulo veraniego del Gesto Más Radical. Y qué oportunidad tan interesante. Alberto, eres escritor, eres profesor de cine en la Oxford Brookes University. Naciste en Alcira. Uh-huh. Has vivido en Valencia, Oxford, Londres, Barcelona y Madrid. Divides tu tiempo entre Madrid y Reino Unido, donde das cursos actualmente sobre cine, teatro musical y teoría e historia queer. En los últimos años dices en tu biografía que tu tema de interés se centra en temas de lenguaje y subjetivación. Has escrito distintos libros, como Miradas insumisas, gays y lesbianas en el cine, De Sodoma a Chueca, una historia cultural de la homosexualidad en España. Y el último libro que acabas de publicar es Crónica de un devenir, tiempo, experiencia y generaciones. Y quería comenzar por el viaje, por la idea del viaje que aparece y que es muy importante central en tu libro, ¿no? Esa idea del viaje, de los exilios interiores y exteriores. Lo has dicho tú mismo, ¿no? En la maravillosa cita de Deleuze que has comentado. Yo creo que hay una idea de que Muchas veces tendemos a pensarnos en un lugar solo y tendemos a pensarnos como seres acabados, que tenemos una perspectiva que ya es rígida. Yo creo que podemos intentar también pensarnos en términos de devenir, en términos de viajar. Evidentemente llega al final y llegaremos a algún sitio, pero me parece muy interesante reforzar la idea del viaje, que somos siempre en nuestro entorno, somos siempre en tránsito, somos siempre algo que nos está pasando. Y el libro lo que quiere decir es eso, quiere hablar un poco de un viaje que es muy personal y a partir de cómo lo he compartido con libros y con gente de mi generación, ¿no? Tengo la sensación de que Crónica de un devenir es una respuesta, aunque no sé muy bien a quién o a qué. Hay algo de eso. Yo me da la impresión, de nuevo, estamos hablando desde una perspectiva muy, muy concreta, pero a veces me da la impresión de que es muy fácil, y de hecho yo creo que es casi una tendencia de la mente humana, centrarnos en identidades, ¿vale? Centrarnos en lugares que son fijos y desde el que nos defendemos contra el mundo. El mundo es un lugar que cambia continuamente. Para mí, y al menos esto es lo que he ido viendo con los años y tal, este yo soy esto, yo opino esto, cada vez me parece más problemático, porque yo mismo voy cambiando de opinión. Yo ahora no estoy diciendo nada de lo que podría haber dicho cuando tenía 20 años, cuando tenía incluso 30 años. Por lo tanto, para mí el cambio es muy importante, y frente al tema de las identidades, que aparece mucho, y que por otra parte, en el libro, lo digo, me parece muy útil. Quiero decir, si no tienes identidad, ¿cómo presentas un muro contra la homofobia, contra la injusticia, contra el discurso fóbico? Es decir, que quiero decir que hasta cierto punto la identidad está bien, pero también creo que tenemos que pensarnos en términos de subjetivación. Y la subjetivación es un proceso, es decir, no está nunca acabado. Entonces sí que es verdad que el libro surge un poco de mi reacción hacia la gente que rígidamente y firmemente se asienta en una identidad, que deciden, y a mí no me va a cambiar nadie. Sí, te va a cambiar la vida. Quiero decir que no es que no te vaya a cambiar nadie, ni cambies por nada. Cambias porque vives. Y si quien no vive no cambia, pero quien vive puede decidir no cambiar, pero me parece un error, porque tú no estás viviendo la vida plenamente. Me ha emocionado mucho cuando cuentas tus experiencias en Londres allá por los 90, cómo fue ese cambio, ¿no?, entre la España, finales de los 80 y principios de los 90, porque has estado en distintos periodos. ¿Cómo era ese Londres, ¿no?, esa experiencia? ¿Cómo te marcó? Y cómo, lo importante que fue ese viaje para ti en la construcción de tu propio deseo. Y realmente para mí también está el otro lado, ¿no? Que yo en España, puede que porque fuera especialmente tonto, especialmente ingenuo, especialmente cegato, yo en España me sentía muy, muy, muy armarizado y muy cerrado y tal. Para mí, y sé que no es lo mismo con otros, hay gente que cuando ha leído el libro dice, bueno, sí, pero en España en los 80 yo ya salía y follaba y todas estas cosas. Bueno, pues yo no. Y estaba como muy metido en un carril del que de alguna manera no sabía salir. Y para mí el hecho de viajar, el hecho de salir, el hecho de estar en otro sitio y abrazar otra serie de circunstancias, esto a mí me ayudó. Y por supuesto, cuando volví a España, traje ese modelo identitario. La otra cosa es que en Gran Bretaña, y esto es el otro lado de la cuestión, es que en Gran Bretaña había una noción en aquel momento, fíjate que ahora me voy a contradecir un poco, que era identitaria sobre la cuestión gay. Lo cual quiere decir que había instituciones gays por todas partes. En el libro cuento lo de la cafetería. A ver, una cafetería gay. El café era horrible, el café era absolutamente demencial. Pero íbamos allí porque era una cafetería gay. Entonces era una manera de ser gay en una cafetería gay. No es que pasase nada. Yo creo que nunca ligué. Ahora me saldrán gente. Pero creo que nunca ligué en esa cafetería. Y ahora ya no está. Han destrozado incluso el edificio y tal. Pero me parecía interesante en aquel momento en el que yo no tenía en mi entorno nada que fuera específicamente gay, estar en una cafetería gay. Entonces, todas estas cosas, para mí, la vida en Londres me impresionó. También se hablaba mucho del tema, quiero decir, había secciones en las librerías, había centros a los que podías ir, quiero decir, que era un modelo que a mí me llegó bastante, ¿no? Me interesa mucho una cosa de la que mencionas tanto en el libro como en otros textos, que es esa importancia que le das a los años 70. Me parece muy, muy importante este arco temporal, ¿no? Los 70, tanto en Estados Unidos como en España, antes de la crisis del VIH, etcétera, ¿Por qué? ¿Por qué son importantes? Los 70 fueron el mejor de los tiempos y el peor de los tiempos, como decía Dickens, ¿no? Se vive un poco la desilusión, pero de los proyectos utopistas de los 60, pero sin que ya habiendo pasado estos proyectos, quiero decir, me estoy explicando fatal, pero realmente lo que digo es que la utopía estuvo ahí, estuvo al alcance de la mano, la gente pensó en términos de utopía y luego llegaron los 70 y las cosas empezaron, hubo una crisis, había regímenes autoritarios, quiero decir que las cosas estaban mal. Yo creo que hay algo de las dos cosas, es decir, haber llegado a cierto punto de pensamiento utópico y haber visto que las cosas no eran así. Los 70 son también el momento, la década antes de que el neoliberalismo se apropie de toda la cuestión económica. Por lo tanto, yo creo que vivíamos menos en términos de economía, en términos de comprar, en términos de todas estas cosas. Nos buscábamos de otra manera y todavía nos buscábamos un poco como los hippies. Yo recuerdo en mis 70 y sobre todo mis primeros 80, antes de irme de casa en el 83 o así, mi obsesión con los hippies. Yo vi la película Her y yo quería hacerme hippie. Quiero decir que realmente todos aquellos ideales estaban casi al alcance de la mano en los 70. Y es verdad que ya no era lo mismo, pero estaban ahí y los teníamos en nuestro imaginario. Los 70 es un momento en el que casi nada está establecido, lo podemos inventar todo, y es verdad que el legado que dejaron, pues es que los 80 acabaron con muchas cosas. Es realmente una... el SIDA, lo que tú has mencionado, lo del HIV, quiero decir que realmente acabaron con muchas cosas y acabaron con muchas esperanzas. Incluso toda la... Fíjate, hay un momento que yo casi lo veo con, no sé, fascinación, pero también terror, que es Nueva York en los años 70, cuando todo el mundo estaba explorándose a sí mismo, iban a Nueva York para explorarse, toda la zona de los piers y todo esto. Y lo ves con... fascinación, dices qué era aquello y luego lo ves con cierto terror porque sabes lo que vino después, ¿no? Entonces hay una cosa ahí que nadie esperaba lo que iba a venir después. Yo creo que todavía el mejor retrato de aquello es la película Cruising, ¿no? A la caza, que cuando salió todo el mundo la vio muchísimo, pero al menos tenemos una postal de lo que pudo ser Nueva York en aquella década, ¿no? Es interesante porque ayer, el 24 de agosto, fue el cumpleaños de Marsha P. Johnson. Y también en los 70 pasaron cosas, bueno, pues desagradables dentro de del propio movimiento en Estados Unidos, como aquellos abucheos a la propia Silvia Rivera en aquel escenario, que es algo de lo que deberíamos, pues plantear y cuestionar, ¿no? Es decir, aparte de ese utopismo, bueno, pues aquellos actos, ¿no? También de cierto supremacismo, quizá. Viene de antes. A ver, ahí lo que, si nos remontamos, el tema es que desde los años 50 en Estados Unidos había habido asociaciones integracionistas que lo que querían, y lo hacían muy mal, quiero decir, realmente lo hicieron muy mal. Trabajaban mucho, se reunían mucho y lo hicieron muy mal. Hacía falta un gesto radical en 1969, quiero decir, hacía falta dar una patada en aquel momento, era absolutamente necesario. Y el viejo establishment de gente que había estado trabajando durante 10, 15 años, que se había estado reuniendo y que creía que llevar corbata y hablar con la gente era mejor que rebelarse y manifestarse, ahí hay un choque. Este choque se produce en España, lo ha contado muchas veces Jordi Petit, quiero decir, habla de las relaciones, a veces de tensión, entre los gays radicales, ¿no? Kerman Calvo en su libro habla de esta dinámica entre dos perspectivas, dos grupos, y cuando unos estaban por encima, otros estaban por encima, ¿no? O sea, que estas divisiones, sí, en Estados Unidos en los 70, pero en España se extendieron por los 80 también, ¿eh? Sí, aquello que cuenta Jordi Petit, ¿no? De las cabeceras de la manifestación, quién podía ir y quién no. Es interesante porque he estado viendo la clave, esa clave la que aparece Jordi Petit y Kate Millett, que es absolutamente imprescindible de visionado, que además hablas tú en tu libro mucho de este programa. ¡Qué increíble! ¿Cuántos lenguajes? Hay un momento, supongo que no es un lapsus, creo que es el psiquiatra que habla de enfermos, de la homosexualidad como enfermos, y luego él se retracta a sí mismo, ¿no? ¿Cómo estaba eso dentro del imaginario? Y tú piensas que esto es lo primero que vimos, esto fue en el 82-83, yo tenía 18 años, pero vamos, como si tuviera 12, quiero decir, yo era absolutamente estúpido en aquella época. Que realmente era lo más autorizado que teníamos para hablar de lo nuestro. Es decir, esto, lo siguiente ya era que te querían meter en la cárcel, que te querían matar y tal. Y sí, un endocrinólogo. Quiero decir que para hablar de la homosexualidad consideraron esencial que hubiera un endocrinólogo. Las cosas han cambiado mucho, ¿no? Y sí, la lucidez de Jordi Petit. A mí en ese programa, Kate Millett me da un poco... ella es maravillosa, pero A, no la dejan hablar, y B, no le responden. Quiero decir, cuando ella aporta argumentos, lo que me parece terrible es que los otros señores empiezan siguiendo crino, no sé qué, no sé cuántos, legal, no sé qué. Y pero ¿qué acaba de decir la mujer algo? Total. Pero escuchadla. Pues no, era como, y tenías a los pomposos estos diciendo enfermo, y Jordi Petit decía, bueno, pues yo no me considero ningún enfermo. Había una especie de no diálogo, pero te das cuenta de cómo estaba la situación. Yo creo que es una instantánea de cómo lo vivíamos mucha gente en aquella época. En tu libro hay reparación también, memoria, con personajes que han sido muy importantes, como Alberto Cardín, por ejemplo, y otros personajes anteriores, ¿no?, en el tiempo. Me parece muy importante esta labor, porque a veces parece que estamos como inventando muchas cosas ahora que ya vienen de antes. Sí. Claramente, y no solo Cardín, quiero decir, Cardín fue un extraordinario pensador, pero su relación con el movimiento fue un poco extraña, ¿no? Pero sí, son figuras que además lo vivieron y nos enseñaron a vivirlo. Yo siempre hablo de que cómo yo, si no hubiera hablado con ciertas personas, probablemente habría salido del armario muchísimo más tarde de lo que salí. Era gente que realmente abrió puertas. Teóricamente, en España hubo poco de escritura porque la universidad era lo que era en aquel momento, mientras que mis lecturas son más de publicaciones realizadas en Estados Unidos o en el Reino Unido, ¿no? Se estaba publicando también bastante en Francia, pero ya digo que el primer paso siempre tiende a ser identitario, el primer paso hacia vernos a nosotros mismos, y para mí todo esto venía más del extranjero. Estaba Alberto Cardín, evidentemente, pero había toda una generación de activistas. Estaba Eliseo Picó. Eliseo Picó realmente era gente que pensaba, quiero decir, había gente muy que menciono en el los agradecimientos, que eran gente que estaban dialogando y que estaban tratando de decir algo. En aquel momento recordemos que gente como Armand de Fluvià y todo el círculo de Barcelona estaban escribiendo folletos, y estaban escribiendo folletos que, leídos hoy, todavía harían polémica, ¿eh? Yo creo que hay alguna cosa que escribió Armand en los años, principios de los 80, que hoy algunos pedirían cancelación. O sea, que era una época, insisto, muy, muy interesante. Y a mí estas cosas me parece que hay que ponerlas sobre la mesa. No podemos estar aterrorizados por lo que alguien pueda decir. El debate siempre es bueno. No podemos callar a nadie porque dice cosas que no nos interesan. Y yo creo que eran textos... En aquel momento él probablemente no pensaba que fueran muy valientes, o quizás sí. Pero me parece interesante que se hayan escrito y que estén ahí. Y sí, los años 70 y los primeros 80 eran momentos no solo de activismo, sino de intelectualidad. Quiere decir, se estaba pensando lo que éramos. Y en España estaban las mismas divisiones que estaban en todas partes. Me interesa mucho cuando hablas con Juan Vicente Aliaga, todas aquellas referencias de otros idiomas, como lo de salir del armario, ¿no? Que vosotros pensabais en qué término se podía hacer en castellano, como dar el paso, por ejemplo. Hay una mención aquí a Juan Vicente Aliaga, a García Cortés, que es súper importante. Quiero ir un poquito, si me permites, a esa exposición maravillosa que se organizó en 2020 en el Instituto Valenciano Arte Moderno, Contra Cultura en Valencia. ¿Cómo viviste la organización de esa exposición tan importante? Y al mismo tiempo que cayera en ese momento tan triste como fue la pandemia, la llegada de la pandemia del COVID. Esto fue un poco una pena porque había 2 años de trabajo detrás y realmente acabó todo en un par de semanas. Dicho esto, era muy importante. La idea fue de José Miguel García Cortés, evidentemente, que lo que quería era que el museo dialogase con la ciudad, con la historia de la ciudad. También tenía una idea que el arte puede ser una cosa viva, que no es simplemente cosas que tú puedas encerrar en un cuadro o poner en un marco. Entonces, 2 cosas hicimos. Primero, que queríamos actuar contra cultura al hacer la exposición sobre contracultura, es decir, por ejemplo, en las paredes pusimos pintadas, utilizamos toda una serie de materiales contraculturales. Evidentemente, si estás trabajando en la contracultura, tú no puedes editar un libro todo mono, ni puedes hacer películas con muchos efectos especiales y con estrellas, no puedes hacer eso. Tu creatividad sale por otros sitios y queríamos aceptar todo esto. Y lo segundo que queríamos hacer era decir, esto pasó en Valencia. Quiero decir, hubo un momento entre finales de los 70 y casi toda, en Valencia fue casi toda la década de los 80, en que la gente creaba al margen del sistema. En parte queríamos reivindicar esa historia porque es verdad que en Valencia llegó el PP y la identidad valenciana, lo que significa Valencia... Fue otra cosa. Ya era una cosa más folclórica y tal, se acallaron ciertas voces o se ignoraron ciertas voces, a lo mejor no se acallaban claramente. Aquí yo creo que la figura que hay que estudiar y la figura en torno a la que nos lleva a todas partes en la contracultura valenciana es evidentemente Rampova, que murió recientemente, ¿no? Sí. Y yo creo que, vamos, yo mi descubrimiento de Rampova, yo había convivido con Rampova bastante durante los años 80 en el sentido de que estaba en todas partes, la veías y tal, pero fue a partir de la exposición, cuando con el trabajo de gente como Santi, gente como Juan Barba, me empezaron a ilustrar todo lo que había hecho y me quedé totalmente boquiabierto. Pero era realmente contracultura radical y era una contracultura que estaba leyendo el sistema en términos muy, muy, muy desvergonzados y muy antisistema. Claro, todo esto llega al PP y ya no le interesa. Al PP le interesa otra parte de la identidad valenciana. Rampova, que publicó un libro también en Editorial Imperdible, ¿verdad? Es fantástico. Está A, bien escrito, y B, dice cosas que no se decían en ninguna de otras memorias de la época. Es... Cabaret Pluma 2, socialismos las socialicemos las lentejuelas. Sí, es cierto que el otro día además había en El Salto un artículo súper bonito de Laila Martínez hablando sobre ella. Hablando de libros, quería hablar de Las miradas insumisas, porque dices en un momento del libro, de Crónica de un devenir, que Miradas insumisas no fue recibido como tú esperabas que fuese recibido. Sí, pero es porque la gente en aquel momento, hace ya 12, 13 años, todavía en España estábamos con que el cine gay de imágenes positivas y negativas, y esto representa bien, y esto nos hace favores y no. Y el libro lo que estaba planteando era activar la mirada, es decir, si tú te sientes cómodo con una película y te está diciendo algo, interactúas, dialogas con la película, esta es tu relación con la película. No tenemos por qué establecer una relación, volvemos a lo de las identidades, no tenemos por qué establecer una relación fija en la cual aprobemos o desaprobemos el personaje gay que sale y que nos parezca que nos hace un favor o no. Ahí era un poco más complejo y la gente esperaba ese tipo de libro y evidentemente no es ese tipo de libro. El libro elude un poco la cuestión del personaje dramático y va en dos direcciones. Una, la del espectador, cómo el espectador lee significados que, comillas, no están ahí, y otra, la de los creadores, como creadores que no pueden expresarse, envían mensajes, codifican mensajes, etcétera. Entonces iba en dos direcciones que muchos lectores no era lo que buscaban. Bueno, yo, si me permites el atrevimiento, me parece un libro absolutamente imprescindible, una enciclopedia de uso. Para mí fue un libro totalmente esclarecedor y que hace mucho tiempo que lo leí, pues sobre 2010, y sigo pensando mucho en las lecturas que haces y cuando veo una película, bueno, con personajes gays, siempre me acuerdo de Miradas insumisas y de Alberto Mira. Pero incluso con personajes no gays, ahora eso, ha vuelto a salir Crossfire, por ejemplo. Crossfire es interesante porque, Encrucijada de odios, perdón, te digo el título en castellano. Es interesante porque estaba basada en una novela sobre la homofobia, pero cuando llegó al cine era sobre el judaísmo. Y yo te juro, esto lo he contado muchas veces y es realmente cierto, que mientras la estaba viendo yo digo, uy, parece que estén hablando de homosexualidad, parece que estén hablando de homosexualidad. Y no fue hasta luego que comprobé que sí, que las estructuras están ahí, pero les han cambiado el nombre, lo llaman antisemitismo. Entonces me parece que ese tipo de lectura es interesante, porque yo sentí mientras veía la película que me estaban hablando de un homosexual reprimido. ¿Qué es el orgullo polla vieja? Uf, qué radical esto. Estamos ahí. Sí. Otra cosa que está en el origen del libro es realmente que me siento lo que me hacen sentir, ¿no? Polla vieja, obsoleto, todas estas cosas. Que yo creo que hasta cierto punto es verdad. Quiero decir, llegas a una edad, tengo 56 años, llegas a una edad y evidentemente ya no estás en el mainstream de las cosas. Esto no quiere decir que tengas que ser totalmente descartado y que cualquier cosa que digas que suene a siglo XX, que suene analógica, de repente se puede descalificar. Yo creo que el diálogo tiene que continuar. Entonces, sí que es verdad que al final, si polla vieja es lo que soy, estoy orgulloso de lo que soy, porque me ha costado mucho, me ha costado muchos años. Y sí es verdad que tengo ideas que ahora suenan anticuadas o que vienen de otra época, el tipo de diálogo que se puede proponer no está del todo mal. ¿Vale? Uh-huh. Y que se puede decir, bueno, vale, ahora estáis aquí, hacéis esto, pensáis esto, opináis esto. Me parece estupendo. ¿Y si pensamos en estos términos? O recordad que hubo un tiempo en que no sé qué. Quiero decir que realmente el sentido histórico, el sentido de dónde venimos, el sentido de gente que ha pasado por sus utopías o sus esperanzas y luego ha visto que no se consolidaban y tal, puede ser relevante, porque es parte del diálogo, porque si no, la gente vive en burbujas, ¿vale? Entonces, orgullo polla vieja para mí es decir, vale, tú me llamas esto, yo me apropio del término y soy realmente eso. Y es lo que me ha costado. Y como me ha costado, pues aquí lo pongo. Muchos referentes en el libro también. El musical. Uh-huh. Importante el musical para ti, para tu vida y en tus investigaciones. Vamos a poner una canción. I feel pretty, oh so pretty. I feel pretty and witty and bright, and I pity any girl who isn't me tonight. I feel charming, oh so charming. It's alarming how charming I feel, and so pretty that I hardly can believe I'm real. See the pretty girl in that mirror there. Who can that attractive girl be? Such a pretty face, such a pretty dress, such a pretty smile, such a pretty me. I feel stunning and entrancing, feel like running and dancing for joy. For I know I am pretty, wonderful boy. Have you met my good friend Maria, the craziest girl on the block? You'll know her the minute you see her. She's the one who is in an advanced state of shock. She thinks she's in love, she thinks she's insane. She isn't in love, she's merely insane. It must be the heat or some rare disease, or too much to eat, or maybe it's fleas. Keep away from her, send the machine. ¿Qué importante es para ti el musical en tu obra y en tus investigaciones? Por cierto, que en octubre de 2021 publicas el libro de Pop Musical, ¿verdad? Uh-huh. En Columbia University Press, sí. Ah, muy, muy, muy, muy importante, ¿no? Quiero decir, todos, uno de los presupuestos del libro, iba a decir una de las tesis del libro, pero sonaba demasiado duro, entonces lo voy a cambiar, pero uno de los presupuestos del libro, si quieres, es que crecemos y maduramos a partir de conversaciones, lecturas, a partir de lo que viene de otros sitios. Y para mí es verdad que el musical ha sido una manera de poner en narrativa mi vida, pero además ha sido una manera de encontrarme con otros hombres que eran como yo. Hay una anécdota que cuento ahí que es que de vez en cuando voy al teatro en Londres a ver ciertos musicales a los que no va la gente joven, los turistas o tal, me encuentro con un montón de gente que son como yo. Es decir, señores mayores, gordos, con el pelo un poco cano. Y esto, en cierto modo, dices, vale, esto es mi casa. Esta gente es como yo. Ha estado escuchando estas canciones y estas canciones significan algo para ellos. A mí me enseñaron, de hecho, señores mayores fueron quienes me enseñaron y me introdujeron en el mundo del musical en los años 80, ¿no? Y recordemos que el mundo del musical, sobre todo desde los años 60, ha sido consumido y también escrito, creado por muchos hombres gays. Por lo tanto, lo mismo que te decía antes de Encrucijada de Odios, estas maneras de sentirse en el mundo no las puedes llamar gay en el texto, no las puedes llamar homosexuales, pero de alguna manera cosas que tenemos los homosexuales del momento, insisto, estamos hablando de la era del armario, como la afirmación, la necesidad de encontrarnos a nosotros mismos, todos los problemas de amores complicados que podamos tener, todas estas cosas están en las canciones del musical, ¿no? La historia del teatro también en Londres, ¿no? Con aquella creación de comunidad de actores gays. Que mira por dónde, yo creo que en España pasó algo muy similar, pero nadie nos lo cuenta, que es la cosa que a mí a veces sí que, quiero decir, tenemos un montón de historias, yo sé mucho más sobre, y no sé si es culpa mía, la verdad, yo sé mucho más sobre lo que sucedía en los entornos teatrales de Londres en los años 30, en los años 20, en los años 30, en los años 40, que sobre todo el homoerotismo y todas las relaciones homoeróticas en el teatro español de la misma época, que sí, que estaba el franquismo y tal, pero tampoco nos creamos que en Londres era el Monte Orégano, ¿eh? En Londres metían a la gente en la cárcel, a John Gielgud lo detuvieron en unos retretes públicos por hacer lo que hiciera John Gielgud en retretes públicos, pero realmente llegó a pasar tiempo en la cárcel y estuvo detenido. Entonces, que realmente allí también estaban pasando cosas, y sin embargo, esa historia se ha contado. Aquí, no sé por qué, no nos atrevemos. Hay gente que hostilmente reacciona diciendo, eso no es importante, eso es no sé qué. No lo sé, vivimos rodeados de narrativas. ¿Por qué unas narrativas sí y otras narrativas no? Y a mí me gusta escucharlas todas, ¿no? Entonces, si esa narrativa estuvo ahí, pues vamos a contarla, ¿no? No hay hostilidad, no hay mala leche, es simplemente que pasó. Pides además en tu libro que se haga una investigación sobre el teatro, ¿no? En la España. No, que me gustaría leerla. Quiero decir, si alguien hablase sobre el mundo del teatro español, sobre todo el mundo de la revista, que sabemos, es que lo sabemos, que cuando hablas con alguien que conoció la época, realmente te cuentan cosas. Es decir, que esas cosas están ahí. No es que nos las estemos inventando, pero de alguna manera nunca se han contado con una narrativa autoritativa, ¿no? Authorized. Me parece muy importante porque hablas en el libro, dices, hay una gradación entre infancia, placer, texto, identidad y comunidad que está presente con todas las variaciones persistentes en este libro, y la importancia del niño queer, que es otra de tus áreas de investigación presentes y futuras. Estoy trabajando ahora realmente sobre el niño queer, todo a partir del trabajo, por una parte, de Yves Kossowski-Sedgwick, que fue la primera que habló del niño queer, y luego, por supuesto, de Paul B. Preciado, que habla de los derechos, quién escucha al niño queer, ¿no? Entonces, es verdad que el problema central es este: al niño queer no lo escuchamos, lo queremos cambiar. Esto, ya digo, estoy otra vez siendo siglo XX, porque yo creo que ahora sí que hay un movimiento, y ahora hay movimientos incluso de padres que quieren escuchar a sus hijos queer. O sea, que ahora esto está mucho más articulado de lo que era en otra época. Pero claro, yo me voy a remontar a literatura y a cine, entonces evidentemente me voy a remontar bastante al pasado y a lo que había sucedido en la historia cultural. Pero es verdad que hay algo en la... El niño es muy permeable, el niño es alguien que absorbe referencias continuamente, y me gustaría ver esto, cómo un niño llega a articular en algún momento: yo no soy heterosexual, o yo no soy lo que me dicen. Yo lo he contado aquí en el libro, pues a través de mi relación con el fútbol, por ejemplo, o mi relación con Disney. A mí a los 12, 13, 14 años todavía me gustaba Disney, y eso me hacía sentirme muy mal. Me producía un gran, gran sonrojo. Quiero decir, ok, tengo 14 años, a mí ya me tendría que gustar, no sé, Kubala, Butragueño, toda esta gente que había en aquel momento, y no me interesaba. Entonces tenía que decidir entre renunciar a mis placeres o tenerlos y entonces estar totalmente marginalizado. Y era complicado, ¿no? Sí, es interesante cuando escribes en el libro: en otras palabras, la visión de la homosexualidad que plantea este libro tiene mucho más que ver con mi terror a la cultura del fútbol, mi pasión por la gestualidad de la diva y los torbellinos que mi imaginación generaba en torno a ciertos cuerpos. Qué importante ha sido la imaginación en tu formación intelectual y en tu formación académica, yo creo, ¿no? Y en tu formación ensayística. Cierto, cierto. Es lo que vemos. Pero no solo yo. Quiero decir que también aquí, insisto, que me gusta situarme en una tradición de gente que, sin que incluso yo los conociera, sentían como yo. Si tú lees las memorias de Terence y Moshe, los procesos que cuentan, yo los te estaba leyendo y digo, claro, esto soy yo. Así me veo yo. Y Terence y Moshe nació pues casi veintitantos años antes que yo, y vivió una cultura muy distinta, la cultura del franquismo, vivió en una era de mucha represión. Sin embargo, él también se encontraba en el peplum, en las películas de romanos, en el cine. Habla bastante de Disney, pero habla también sobre todo del cine de divas. Entonces me parece muy interesante. Y me parece interesante como incluso cuando yo no estaba pensando en términos sexuales, ya me gustaban cosas que me acabarían haciendo diferente del resto, ¿no? Y esto también, insisto, es un proceso muy 1978, 79, quiero decir, estamos hablando de una época del pasado. Pero me parece interesante contar esta historia de que algunos llegamos a sentirnos diferentes a partir de otras cosas, y el sexo vino después, en mi caso, mucho después, ¿no? Para ti es más importante la mirada erótica, lo dices en el libro, que el sexo como tal. Pero esto también soy yo. Quiero decir que sí, que yo siempre veo que hay gente que para quien la situación política es lo más importante, hay gente para quien simplemente si pudieran tener sexo todos los días, esto ya les llenaría lo suficiente y no necesitarían nada más. Y para mí la fantasía sobre el sexo ha acabado siendo más importante que el sexo en sí. Quiero decir, a mí lo que me gusta realmente es fantasear, es ver las historias, es la cuestión erótica. Esto, bueno, hay gente que diría que si es asexual, que si es tal, no es exactamente asexualidad, es que privas la fantasía frente a la carne, al acto, etcétera, ¿no? hay como hay una lucha contra las categorías, ¿no? Una escapada, los puntos de fuga y los márgenes que exploras, ¿no? De, en el libro también me parece una cosa muy destacable. Hay como distintos paradigmas en el libro. Está el paradigma homosexual, el paradigma gay, el paradigma queer. Hablas del paradigma queer. No sabría qué palabra expresar, con cautela quizá. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a mí me llegó tarde esto, entonces mi, digamos, subjetividad estaba bastante configurada en aquel momento. Me llegó también, dos, por la vía académica, es decir, yo no sabía que había un activismo queer organizado en España hasta que no volví a España en torno al 2002-2004, cuando llevaba leyendo sobre cuestiones queer desde principios de los 90. Esto para mí fue una especie de cortocircuito. Entonces, de alguna manera, para mí lo queer siempre ha sido más lo que yo leí y tiene más que ver con cuestiones de subjetividad, con cuestiones de deseo, con cuestiones de cómo nos construimos, que con una visión revolucionaria de la sociedad. Ya digo, insisto, en este libro es muy, muy personal, es mucho más personal que otros, y no estoy diciendo que esa otra visión no exista, que no sea útil, que no sea necesaria, ¿vale? Yo creo que sí, que tiene que haber una parte del movimiento que exprese el rechazo al heterosexismo de una manera radical. El problema es de dónde venimos y yo creo que todos deberíamos estar en lo mismo. Una cosa que sí que me preocupa a veces de lo que se llama el movimiento queer frente a lo que sería la teoría queer es que a veces me da la impresión que ven que el enemigo principal son otros gays, otros homosexuales. Y yo creo que no, yo creo que el enemigo va a ser siempre la homofobia. Y a quien hay que enfrentarse es a quienes nos niegan la palabra, la expresión, etcétera, y no a homosexuales que viven su homosexualidad de otra manera. Entonces, esto a veces me parece que está ahí. De nuevo, puede que sea una cuestión de percepción personal, pero me parece que está ahí. Y me parece que habría que hablar de un activismo queer que no se dedicase a tirar abajo a las vidas de otra gente. Al final, las vidas de otra gente viven de esa manera porque es inevitable para ellos vivir de esa manera. No podemos basar un discurso que tiene que ser anti-homofóbico o anti, como se diría ahora, LGTB-fóbico. No podemos basar esto dividiéndonos y diciendo, vale, sí, pero los únicos que vamos aquí a contar en la lucha somos los que somos radicales, los que sentimos esto, los que pensamos esto, y si no aceptas todo el credo, no estás con nosotros. Eso me parece problemático, ¿vale? Y esto, ya digo, está ahí, no está en todo el movimiento queer. El otro día estábamos en una presentación y alguien me corrigió, me dijeron, esto es algunos queers, es verdad, esto es algunos queers, pero son algunos queers que hablan muy alto. Sí, pero cuando tú hablas, por ejemplo, en el libro, que me parece sorprendente porque estás absolutamente bien informado, ¿no? De una cosa es la práctica queer que surgió, bueno, pues en relación con los grupos activistas del SIDA, otra cosa es el movimiento, la teoría queer, pues, de Teresa de Lauretis, ¿no? Uh-huh. Es decir, como que de alguna manera tienes un conocimiento profundo de todo esto y, bueno, pues que creo que estás bastante autorizado y hay como una... He intuido, no sé si es cierto, corrígeme, por favor, como una especie de negación por la edad. Cuando dices, es que yo tengo 40, bueno, ya estoy en otro momento, la curiosidad que tú tienes va a ser para siempre, de igual que te das 40, 60 u 80. Vas pasando ciclos y yo creo que sí que es verdad que cada ciclo te da experiencia, pero también te decepciona sobre el siguiente ciclo. Yo creo que lo que más te socava es el instinto utópico de lo que hablábamos antes, ¿no? Yo creo que la vida, para algunos de nosotros, yo creo que sí, que estaría muy bien que llegásemos al punto que realmente tengo emocionalmente toda la simpatía con todos los grupos queer que están hablando de utopía, revolución, etcétera. Quiero decir que me parece muy bien si se pudiera llegar a ese punto. Personalmente, todo me dice que no vamos a llegar a ese punto y que vamos a tener que hacer the next best thing, ¿no? Que es un poco ver qué podemos hacer con lo que tenemos y cómo podemos apoyarnos, cómo podemos vivir una vida lo más rica posible. Por ejemplo, a mí me cuesta mucho, sobre todo en los últimos 10 años, decir, acabemos con la homofobia. No sé si vamos a acabar con la homofobia, no hemos acabado con el racismo. Y el movimiento antirracista en Estados Unidos llevó décadas y décadas, y todavía hay un montón de racismo en Estados Unidos. Quiero decir que es un proceso, la homofobia yo creo que casi va a ser más difícil de erradicar. Pero tenemos que vivir primero con la homofobia que hay y evitando que nos amargue la vida, y sobre todo construyendo un discurso positivo para enfrentarnos a esa homofobia. Pero a verla es que la va a ver. Entonces, no sé, no vamos a ilegalizarla, vamos a trabajar legalmente para que eso no sea de recibo. Pero en la calle nos la vamos a encontrar. Entonces, lo que se trata es de que, bueno, de que hay un montón de cosas. Hay gente a que no le gustan los homosexuales, hay gente a que no le gustan los gordos. Yo siempre pienso en esto, en que cuando yo entro a clase, un 30-40% de personas en la clase, por el motivo que sea, porque soy hombre, porque estoy gordo, porque soy mayor, porque soy homosexual, no les voy a gustar. Sí. Entonces, ya está, este prejuicio está ahí. Tengo que seguir adelante. Entonces, yo creo que esto está bien. ¿Que hay que luchar contra la homofobia? Claro que sí. Lo que no podemos es luchar en el sentido de vamos a acabar con ella, vamos a silenciarla. No, porque si la silencias por un sitio, sale por otro sitio. Es más, ahí yo creo que tiene que haber más una labor de seducción que de realmente acabar dando un golpe en la mesa, ¿no? Pienso mucho en el duelo colectivo, en el duelo individual de la relación en relación con el VIH, ¿no? Crecer en los 80, ser un adolescente o joven en los 80 y ver todas esas representaciones en los medios de comunicación sobre el sexo igual a muerte, ¿no? Eso tuvo que ser traumático y la cicatriz tiene que ser profunda. La cicatriz va pasando con los años, ¿no? Porque realmente también has conocido toda una serie de experiencias. Y luego es verdad que yo creo que, por suerte, cuando yo entré un poco en el mundo de la cultura gay, las culturas sexuales gays, ya había un gran material de información bastante articulado. Yo estoy hablando ahora, a ver, yo el primer año que pasé meses en Londres fue el año 86-87. Eran las luchas contra la cláusula 28 y había un montón de material. Desde la perspectiva. O sea que yo ya entré en ese mundo con esa con ese material y por lo tanto yo he crecido con información. Pero claro, quien era sexualmente activo o sexualmente liberado a principios de los 80, esto no lo sabía. Y podían pasar un montón de cosas, ¿no? Y sí que es verdad que yo viví la época en la que había dos cosas. Por una parte, el placer, y por otro, lo que tú acabas de mencionar, un duelo colectivo. Había la visión de la identidad gay en la que yo más o menos salí del armario a mediados de los 80, estaba llena de todas estas historias, de todas estas narrativas, y teníamos miedo. No solo por el virus en sí, sino por lo que el virus estaba haciendo a cómo se nos percibía. Llegó un momento en que se empezaba a decir que si dabas positivo que te iban a obligar a hacerte el test y si dabas positivo te podían despedir. Se estaba hablando de cuestiones de pasaporte, se estaba hablando de cosas muy raras, estaban despidiendo a gente en los institutos. Yo creo que esto fue más en Estados Unidos que en Reino Unido y creo que más en el extranjero que aquí en España, pero estaban pasando todas estas cosas y daba un poco de miedo. Yo creo que ahora pues podría volver un momento así, ¿no? Sí, ¿cómo? Porque a mí esto me interesa especialmente a nivel personal. ¿Cómo crees que se ha vivido la pandemia del COVID y la pandemia del VIH? Y de alguna manera el mismo, hay un silencio en relación con el COVID y con ese duelo que resulta significativo después de haber vivido la pandemia del VIH y aprendimos que silencio era igual a muerte y estamos en las mismas o parecidas. Sí, creo que tienes razón, pero ahí ya estamos otra vez con el tema de que para la gente situarse es mejor que elaborar un discurso de duelo. Elaborar un discurso de duelo quiere decir internalizar, quiere decir hacer un montón de cosas que muchas veces no se resuelven en un tweet. Si nos comunicamos sobre todo a partir de tweets, es muy difícil realmente sentir lo que se está sintiendo o dejar que las implicaciones de la muerte, del dolor, del miedo lleguen a formar parte de tu discurso. Entonces esto, no lo sé, mientras creamos que un tuit es la manera más efectiva de constituir una comunidad o constituir un frente o de constituir un discurso, vamos mal, porque no puede ser. Tenemos que volver a hablar con nosotros, tenemos que volver a abrazarnos, tenemos que volver a reunirnos, tenemos que volver incluso a, no sé, a fluir un poco como grupo, ¿no? En lugar de simplemente lanzar insultos, descalificaciones, o incluso me gustas. Que el me gusta puede ser tan nocivo como el te odio. Es simplemente, vale, me gusta, pues ya está. Pero sí, hay, creo que tienes razón, creo que todo lo que está sucediendo con el tema del COVID hace que nos expresemos de maneras que no tienen en cuenta nuestras emociones. Y las emociones son complicadas, siempre. Cuerpo y máscara son las dos caras de la moneda de mi subjetividad como hombre gay, dices. La máscara es algo que elijo y que encuentro en el cine, en las lecturas, en la música, en las representaciones visuales. El deseo es más rígido. Evidentemente el deseo nunca es concreto. El psicoanálisis nos dice que el deseo siempre es otra cosa, que en realidad no deseamos cuerpos, que deseamos lo que esos cuerpos significan para nosotros. Esto escribes, qué maravilla y qué complicado, ¿no? Eso es de lo que hablábamos antes, de la fantasía, ¿no? Sí. Quiero decir que en realidad, te lo voy a poner en términos muy, muy brutales, ¿no? A veces has estado teniendo sexo con alguien que era realmente hermoso en términos canónicos, y ha sido un rollo, ha sido una experiencia realmente horrible. ¿Por qué? Pues porque no mediaba en la cosa de, de la fantasía, ¿no? Entonces, realmente a veces pasa esto, ¿no? Y sí que es verdad que la fantasía es muy importante, es verdad que las máscaras son importantes, y es verdad que a veces debemos dejar que la cuestión del deseo fluya un poco. No podemos quedarnos rígidamente. Esto es algo que lo leía el otro día, en un artículo que creo que iba de otra cosa, pero se estaba diciendo bastante que los gays, homosexuales, queers, LGTBIs, etcétera, actuales, se están estructurando mucho en términos de castas. Y una de las cosas que lees mucho en Grindr, en las aplicaciones estas, es: quiero a alguien que sea como yo. Y lo veo. Yo a veces, se lo comento con amigos, es un poco frívolo lo que voy a decir, pero sí que lo ves en la calle, de parejas que son exactamente idénticos, ¿no? Hay mucho de: quiero a alguien que sea como yo, vamos a hacer una casta, yo solo voy con gente que tiene ciertas medidas. Grindr te obliga a seleccionar, o te permite seleccionar en términos de unas medidas muy concretas. Con tres números es la gente que ves y la gente que no ves. Esto, pues, es una cosa nueva, yo no puedo criticarlo, no estoy realmente ahí, pero es problemático y sí, me choca. Sí, muy problemático, porque hay muchos cuerpos que se quedan fuera probablemente, ¿no? Muchos silencios y muchas marginalidades, ¿no? Uh-huh. En esto del porno cuerpo, que también hablas de esto. Que me parece importante hablar del algoritmo de Grindr, de las nuevas formas de relacionarnos, porque es verdad que, bueno, aquel juego de espejos que hay en Grindr con la imagen puede crear además otros muchos problemas, bueno, pues con la propia imagen, porque qué es lo perfecto, qué es lo deseable, por qué otros cuerpos que no sean los hegemónicos o los considerados bellos no pueden ser deseados, porque no, me parece un debate importante, y que ahora que estamos en el mundo de las redes sociales, que va tan rápido, bueno, pues a lo mejor es bueno pararse. Pensar, ¿no? Sí. Y no es escapable, porque a ver cómo dices ahora: vamos a quitar Grindr o vamos a poner límites a las redes sociales. Esto ya no lo puedes hacer. Se ha abierto una puerta con la que, lo que decía antes, vamos a tener que saber vivir. Vamos a tener que convivir con esto. Y esto va a ser así. Entonces, a ver cómo nos acomodamos, a ver cómo creamos círculos de apoyo, a ver cómo creamos círculos incluso de amor entre, entre personas que no tengan que jugar a juegos en los que siempre van a perder. Que es lo que nos pasa a gente como yo. Quiero decir que se decía, cuando empezó Grindr, que cuando cumplías 40 años Grindr te enviaba un certificado de función, ¿no? Y es verdad, es que no podemos jugar a eso, porque siempre vamos a perder. Pues no juguemos a eso, vamos a jugar a otras cosas, ¿no? Tenemos que jugar a otras cosas, y sobre todo otras cosas que vayan contra la cosificación, que me parece, en este punto en el que estamos, con lo que deberíamos haber aprendido y con los referentes que tenemos, bueno, pues saber que esa cosificación, bueno, pues en alguna medida puede ser peligrosa o dañina para nosotros y para el resto, la empatía, ¿no?, necesaria. Sí, sí. Y sobre todo también damos mucho poder a gente que probablemente no debería tener tanto poder. Damos mucho poder por muy pocas cosas a gente que nos atrae, y entonces a esa gente les escuchamos. Yo siempre hablo de la cuestión de cómo en Instagram desabrocharte un botón puede ser más efectivo que hacer una frase bien construida o algo así, ¿no? Entonces, toda esa gente tiene más likes, por lo tanto se les escucha más, y en realidad no es que sean ni más útiles, ni más buenas personas, ni más inteligentes, simplemente que tienen canalillo y pueden desabrocharse un botón. Es tan sencillo como eso, ¿no? Y esto sí desequilibra un poco nuestro sentido de comunidad, ¿no? Tenemos que hablar, bueno, que tenemos que despedir, pero no quiero olvidar todas las figuras que aparecen en tu libro. Bueno, no puedo decir todas, pero desde Allen Ginsberg, William Burroughs, Tennessee Williams, autores como Leo Bersani, Juan Vicente Aliaga, José Miguel García Cortés, tus propias obras. Es un libro inmenso este Crónica de dónde venir, un libro para que es una crónica de un viaje y sobre todo un proceso inacabado al que siempre seguiremos y seguiremos aprendiendo y podemos aprender muchísimo en estas páginas. Muchísimas gracias, Alberto, por haber querido estar hoy con nosotras en el gesto más radical aquí en Ahora Sol Radio. Muchas gracias a ti, Sergio. Ha sido este capítulo veraniego del gesto más radical con Alberto Mira y su crónica de un devenir, tiempo, esperanza y generaciones que acaba de publicar la editorial Legales. Un libro que habla entre generaciones, que habla de tiempos, que es honestidad, que es memoria, que es reparación, que es activismo, que es subjetividad y que es deseo. Y que mejor que la idea con la que comenzábamos, el potencial de lo inacabado, el potencial que hay siempre en el devenir. Nos escuchamos pronto aquí en el gesto más radical en Ágora Sol Radio y en el 88.5 de la FM en Radio Almaina Granada. Un placer de capítulo y un placer de entrevistado. Cry me a river, I cried a river. Oh.